guerra, Rudolf Hess perdió la vida, víctima de la democracia, el mundo entero le dio la espalda. Dios dejó el muro desmantelado, no pudieron detener tu alma, el mundo entero te condenó, esta vez al olvido. Te recuerdo, Rudolf Hess, yo no te olvido, Rudolf Hess, yo te recuerdo, Rudolf Hess, yo no te olvido, camarada. En nuestras manos está la venganza, en nuestras manos hay justicia. Tú diste tu vida por nuestra raza, nosotros hoy a ti te la entregamos. Te recuerdo, Rudolf Hess, yo no te olvido, Rudolf Hess, yo te recuerdo, Rudolf Hess, yo no te olvido, camarada. Rudolf Hess, yo no te olvido, Rudolf Hess.